Y ya sabes que la música unida a la imaginación te pueden llevar a unos lugares realmente de ensueño. Basta solo con que no te resistas, con que cierres los ojos y simplemente eso. Te dejes llevar por el ritmo, te dejes llevar por el mágico influjo de la noche.